Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy estoy con la mitad del equipo solo. Estoy con Marco. Hola, Marco. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en nuestro estudio de campaña todavía. Seguimos de obras en la Osera. Algún día volveremos a tener nuestro estudio, volveremos a grabar, normales. Siempre os lo contaremos, estaréis al día de lo que acontece en la Osera, faltaría más. Y no nos acompaña hoy Izan, porque la película de la que vamos a hablar, pues... No quiso verla. No le apetecía. Así que... Nos fuimos mano a mano, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, a ver una película de dibujitos. Ahí estamos. Ya no necesitamos... Bueno, nunca hemos necesitado excusa para ver una película de dibujos, pero ahora ya no más. Pues sí, porque como el título del podcast dice, vamos a hablar en esta ocasión de Your Name, película del 2016. Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. O no Nawa. No Nawa. Bueno, eso, decime dónde está el acento que no tilde. En la película, ese es el título original, obviamente, no es que nos ha dado por hacer la tontería del día. Es una película de animación de 1 hora 46 minutos. Como se nota que tenemos delante la IMDb. Ay, y bien. Vamos rellenando programa. Y que, a pesar de ser del 2016, aquí se ha estrenado sí. Este año 2017. Es una película que ha ido llegando a base de presión de los fans y de interés, porque... Los cines no tenían, los distribuidores españoles, los cines españoles no tenían gran interés, pero se ha ido llevando premios, ha ido creciendo el run-run entre el fandom, y de hecho la película se estrenó en Alicante, que no es una gran plaza, hace 3 semanas, y sigue en cartel. O sea, es una película que está gustando y a base eso de gente, no ya recomendándola, sino haciendo literalmente campaña. Porque este programa se lo dedicamos a nuestra amiga, oyente y ocasional colaboradora Archie, que, vamos, menos ponernos pancartas en la puerta, ha hecho de todo para que vayamos a verla. Sí, yo insistió hasta la saciedad que por favor fuéramos a verla, que era muy bonita, en todas las redes, en persona, y al final pues hemos caído. Y que quería escuchar un Saliendo del Cine de Your Name, y ahí está. Ahora no lo escucharás. Sí, lo escucharé y comentará, ya verás cómo sí. El director es Makoto Shinkai. Uh-huh. No es una película de Miyazaki, que parece que solo hace sí. Miyazaki película de animación japonesa, ¿no? No. En foros y demás me han recomendado una película anterior de este escritor, porque esta película también la escribe él, que se llama 5 centímetros por segundo. Es del 2007. Uh-huh. También dirigida por él, escrita y dirigida por él, y es del 2007, y me la han recomendado, pero no la he visto todavía, la tengo apuntada para echarle un vistazo. Hay que decir que Your Name está basada realmente en una novela del mismo nombre, que creo que escribió el mismo. Ajá, pues... Pero hasta ahí seguro que los expertos en el tema... Sí, estamos... No hacer comentarios. Estamos aquí hablando como si supiéramos de lo que estamos hablando. Es increíble. Qué buenos somos para eso. No, qué bueno la IMDb. No hace falta decir mucho más. Bueno. Podemos pasar a... Comentando un poco la película. Nuestro sí, parecer. Sí, porque... Claro, aquí actores no hay. Actores... Sí hay, pero no sí. Los... La vimos en versión doblada. No tiene un mal doblaje, aunque... A mí el doblaje... La animación japonesa siempre, el tema del doblaje es también complejo, porque como tienen esas reacciones tan poco occidentales, sí. Me imagino que tiene que ser muy difícil doblarlas. Ciertas reacciones de los personajes y demás tienen que ser muy complicados de doblar. No está mal, no me chirrió demasiado. No, a mí me pareció agradable. Es decir, coincidía un poco lo que estaba haciendo uh-huh. con las emociones que te trasladaban con la voz, que al final uh-huh. es lo que... De lo que se trata. De lo que se trata con el doblaje. Vale, pues explicar de qué va esta película es un poco complicado. Bueno, sí. Podemos hacer, como solemos hacer, primero una opinión sin spoilers. Me parece fantástico. Una gran idea, María. Bueno, sí, se lo hubiera tenido yo. ¿Empiezo yo entonces? Empieza, si quieres. Pues, Claro, yo intentaba tener el hype muy bajo, todo el mundo decía que era una maravilla, gente además de, digamos, de ámbitos diferentes, porque Archie sí que es una enamorada del tema de la animación japonesa y demás, pero también Juanfrey del Camarote de los Marx también las recomendaba como la mejor película del año, entonces yo quería, y yo entré en el cine pensando que no me iba a gustar, porque yo tengo cierto problema con la animación, no con la animación japonesa, sino con la narrativa japonesa. Cuando empezó la película, digo, me voy a aburrir, porque o sea, tarda en ponerse en marcha la película, tarda como 10 minutos en empezar la película, o sea, es como. Pero luego cuando empiezas, reconozco que es estupenda, la verdad es que te lleva por todas partes, entonces te hace reír, te llega a emocionar, llegas a sufrir con los personajes y con las situaciones. Y a mí me gustó, solo que al final vuelve a tardar mucho en cerrar. O sea, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bueno, en mi caso, Archie, no te enfades. Bueno, precisamente por sugerencia de ella, nos dijo de ver el tráiler para acabar de entrar un poco, para entenderla mejor, tal vez la Yo no lo película. hice. Tú no lo hiciste, yo sí, yo soy muy obediente. Y Archie me dice: mira el tráiler, y yo miro el tráiler. El caso es que cuando vi el tráiler, a mí me recordó muchísimo, muchísimo a una película que yo ya había visto. Sí. Ahora hablaremos, también entraremos en eso, pero eso va a ser la opinión breve, Sin sin spoiler. spoilers. El caso es que eso a mí me pegó un bajón. Es decir, a pesar de todas las maravillas que nos habían hablado de la película, el hecho de ver que no era nada original, no sé, me pegó el bajón. Entonces yo ya fui un poco decepcionada, digamos, a ver la película. Me pasó lo que a ti, la primera parte de la película, como era, además, seguía viendo esa película que luego comentamos, pues todavía, no sé, me daba más abajo. Tenía esperanzas porque digo, si me han dicho que es tan buena, dale una oportunidad, ¿no?, a la película. Entonces iba todo el Sí, rato pues a ti también te lo pensando. habían recomendado por otros ámbitos, ¿no? Sí, porque tengo otra compañera de trabajo cuya hermana es apasionada del manga, en este caso, pero que la había visto y también le había parecido una maravilla. Para hacerlo corto, al final sí que es cierto que después de esa primera parte muy lenta y donde parece que no pasa nada, es decir, se regodea mucho en contarte el inicio. Después, insisto, me pasó lo que a ti, o sea, sí que es cierto y además esa primera parte es que para mi gusto también es muy simple. Pero bueno, ahora Sí, es que esa primera parte, bueno, yo creo que ya podemos. A partir de aquí ya hay spoilers, que así vamos, Sí, porque porque estamos conteniendo. estamos conteniendo tontamente, porque seguramente los que estáis escuchando ya la habéis visto. Esa primera parte, esa presentación de personajes, tarda muchísimo. O sea, y es como. No es Es muy ya que. repetitiva. Sí, exacto, no es que sea lenta, sino que es que me da la impresión de que eso, de que no me están contando nada, de que. Lo mismo me lo podría haber contado en un tercio del tiempo. Y más con el tráiler, porque No, todavía, el trailer es que no claro, no lo. lo viste, pero es fácil que Sí, el la mayoría. Mucha. 90% de la gente Sí. haya visto el Yo tráiler. soy un raro que huyo de los trailers. Entonces, todavía si hubiese sido un teaser donde no sabes lo que vas a ver, tal vez, bueno, no, porque tú no lo has visto y Sí, te pasa lo se mismo. hace. Se hace lento. O sea, es como si te quisieran sorprender en ese inicio, pero ya sabes lo que hay, o ya lo intuyes, o. Yo lo único que sabía era que iba algo de intercambios de cuerpo, pero que es algo bastante relativamente. No es excesivamente original, se ha visto tanto en mil mangas y animes y ovas, pero también en mucho en narrativa occidental, desde Big a viceversa y películas de este tipo de cambio de roles, de este cuerpo no es el mío. Entonces, bueno, tampoco, no creo que eso sea lo importante de la película. Parece que va a ser lo importante de la película cuando empieza con los chistes, con el chiste recurrente de las tetas, que es divertido porque es recurrente y funciona bien, incluso en un momento dramático hacia el final le da un bajón gracias a usarlo, y me parece muy, muy bien usado por parte del escritor. Y además el cruce con la hermana pequeña, es decir, sí, no solo es el chiste, sino el... Los dos chistes, exacto. El chiste y el contrachiste. Sí. Entonces, a partir de cuando empieza el intercambio, dices, esto va a ir por la comedia, ya sabes que no, porque el tipo de gente que te la ha recomendado no es una gente que te recomiende una comedia de chusca de intercambio de cuerpo chico-chica. Así que esperas más, pero a partir de ahí, lo bueno es que a mí a partir de ahí sí que me sorprende, porque me sorprende en el sentido de que no me voy viendo venir cada paso, o sea, no me voy esperando lo que va a pasar cada vez, y eso es algo que cuando has visto tantísimo cine, pues siempre se agradece. Yo creo que es lo que mucha gente de la que estás recomendando la película le pasa. Lo del intercambio de cuerpo lo hemos visto mil veces, chistes del tipo de... porque a fin de cuentas son personajes de instituto y de citas y de tal, los hemos visto mil veces, pero no te esperas lo que va pasando en la película. Y eso, oye, yo lo agradezco mucho. Sí, sí. Además, todavía más, por eso, porque por lo menos para mi gusto la primera parte era muy de adolescentes, sí. era muy para niños. Sí, sí, empieza ahí. Empieza muy chorra todo. Te empieza poniendo en ese punto con los chistes de la cafetería del chico, de las tetas y de la chica, de que tienen amnesia y no saben. O sea, hasta que empiezan a comunicarse, han pasado 12 minutos de película, por lo menos. Fácil. O por lo menos a mí se me hicieron largos. Porque como que se regodea mucho en plantearte una situación que no va con el resto. Sí que va, en realidad sí que va. Y a lo mejor es necesaria eso... para que entiendas un poco los personajes, porque ella es una chica de un pueblo de las afueras, muy pequeñito, en un valle y demás. Que no tienen ni cafetería. Y él es un urbanita del mismo Tokio, los dos son jóvenes, él parece un poquito mayor, pero no mucho más, un par de años. O sea, todo muy, muy típico de este tipo de animación de... si os habéis acercado a algún manga, aunque no lo hayáis, algún anime de la tele o eso, pues se han visto cosas así, aunque en España no han llegado tantos. Sin embargo, cuando empiezan a comunicarse y empiezas a ver lo que pasa, parece que va a ser una relación de amor entre ellos, pero luego la película va girando hacia otras cosas de una forma muy fluida, o sea, no es sorprender por sorprender, sino que te va guiando hacia cosas que no te esperas, porque juega con esa... Eso que a mí me apasiona de la narrativa japonesa, ese concepto de los dioses tan diferente del occidental, que un dios no es un dios como el dios cristiano, sino son más seres mágicos, por decirlo así. O sea, es posible que la traducción de dios no sea exactamente la más adecuada. Esa mitología extraña que siempre tiene, a mí sí, eso me apasiona. Y que toca mucho las emociones. Hemos llegado. Sí, no es cierto, porque al final, eso sí, todo lo que tiene que ver con mitología o con religión te toca las emociones, pero sí que es cierto que los orientales saben tocar las emociones con... Son más emociones individuales, quizá no es tan... los dioses judío-cristianos son más de masas, o sea, todo el mundo adora a un solo dios y se tiene que sentir igual... Aquí no es tan reglamentario, por lo menos en lo que explican yo de teología japonesa no sé nada más que lo que me cuentan las películas, o sea, mi ignorancia es absoluta, pero por lo menos lo que transmite aquí es más un casi un dios personal, o sea, es tu relación con un dios en particular y hay varios dioses, un poco más casi cercano a la manera grecorromana de los grecorromanos clásicos. De los panteones clásicos de los dioses. O sea, un dios para cada cosa y en este caso pues son un dios para cada emoción, casi. Pues eso. Aparte, el hecho de jugar con el tiempo, a mí también me gustó mucho. Sí, porque eso tampoco te lo esperas. No, no creo. O sea, todo el tiempo tú crees lo mismo que ellos, que están en el mismo plano temporal. Y luego resulta que no, que hay una diferencia de 2 o 3 años. Sí. Es muy... O sea, en el momento que ocurre eso... A mí me dejó un poco en shock, decir, me han cambiado la película. ¿Y ahora qué? Me han cambiado la película y además no me han engañado. O sea, no me han hecho... Me han engañado, pero no me han hecho trampa. O sea, la película está muy bien narrada. Sí, Sí, porque en ningún momento te han... lo has dado por hecho. Lo has dado por hecho porque ellos, los protagonistas, lo dan por hecho, pero puede funcionar. O sea, si tú te crees que pueden intercambiar cuerpos, puedes creerte cualquier cosa. O sea, no vale decir, es que me has hecho drama, ¿no? Es... Sí, sí, ¿por qué no? Claro. Van a intercambiarse cuerpos con 3 años de diferencia. Y luego toda la parte... o sea, en el momento en que te destapan ese cambio, ese plano temporal que desconocían, esa parte que te habían adelantado del crepúsculo, esa también me gustó mucho. ¿Cómo se llama? El dejarte la idea previa en... La anticipación de guión. La anticipación, esta. Te dejan el guionista te ha dejado algo ahí y luego lo retoma. Eso es un buen guionista. Pues esa parte también me gustó mucho. En Mosura. Todo está unido. Mosura. Y... todo es Mosura. Igual que esa cinta... Sí, esa cinta que sale en la primera escena. O sea, la película empieza con el final. Sí. Con la escena del metro. Por eso tarda tanto en arrancar, porque la película es bastante circular. Que eso, que el guión también está muy trabajado. Sí, no, el guión es buenísimo. El guión es espectacular. La animación técnicamente es buena, pero el guión... Para mí la película es el guión. El guión es brutal. Sí que es cierto que... Yo creo que eso, la distinción entre los orientales y los occidentales, ¿no? Para mí gusta hay determinados momentos en... Ya no solo lenta esta parte que hemos dicho, a lo mejor un poco repetitiva, sino... Hay veces que las emociones... Aquí estamos más acostumbrados a que te digo te quiero y ya está. O te digo te echo de menos y ya está. Y aquí sí que es cierto que había momentos en los que la idea o el concepto... Sí, pero... tiraban... Yo que ahora estoy viendo alguna cosa en Netflix y oigo gente que está viendo... Porque en Netflix hay bastante programa semi-reality o de muchos tipos. En Netflix encuentras de todo. Pero yo he visto hace poco el Gourmet Samurai, que es un... Aunque es de ficción... Es bastante realista. Y he leído otra que es una especie de reality japonés que comentaban la gente que lo está viendo, que es que cuando los ves te das cuenta que es que ellos son así. O sea, el contacto físico, o sea, lo que a nosotros cuando vemos una persona, a poco que la conozcamos un poquito, que la vemos un poquito de bajón, le echamos la mano por encima. O sea, la abrazas. O incluso eso, simplemente el detalle, que nosotros nos presentamos, nos damos 2 besos. Allí el contacto físico, el contacto emocional es mucho más frío, pero es que incluso entre las mismas parejas, ya te digo, en la serie esta del Gourmet Samurai, que es una pareja de jubilados, jubilados jóvenes, recién jubilados, que hoy día pues es... los ves que tienen esa intimidad y esa cercanía verbal, pero creo que en ningún capítulo los he visto tocarse. O sea, es como que, claro, eso a nosotros nos choca mucho, y más latinos. Sí. O sea, es que nosotros que es todo lo contrario. O sea, nosotros nos presentan a alguien y ya le damos un abrazo, por si acaso. Ya lo llevamos por delante. Que son gratis. Sí, señor. Y solo hay una cosa que no acabé, no sé, a ver si ahora yo te la cuento. Cuéntame. Y tú le das sentido. En momento en terapia. Sí. O nuestros oyentes, si no. Porque cuando están en la parte del crepúsculo, que precisamente intuyen que pueden olvidarse el uno del otro, no sé muy bien por qué, pero eso me lo creo. Es decir, vale, ellos por lo que sea son conscientes. Porque cuando se despiertan no recuerdan... lo que ha pasado. Claro, ¿no? Están... Pues eso, que se van... Sí, pero sí que llevaban... O sea, sí que eran conscientes conforme se iban escribiendo la libreta de quién era el otro, de que el otro... Pero en ese momento de la película ya se han olvidado el uno del otro. Cuando se vuelven a encontrar, se habían recordado de golpe. Por eso los dos habían acudido ahí. Vale, la historia es que precisamente por esa situación se van a escribir el nombre y la mano. Me parece bien que él, ya no me acuerdo, él le escribe a ella en la mano... Ella le va a escribir a él y el lápiz se cae porque justo el crepúsculo se ha acabado. Correcto, mala suerte. Pero, ¿qué sentido tiene que él, en vez de escribir el nombre, le diga te quiero? Es muy bonito. Es muy romántico. Pero es que sabía que se iba a olvidar de él. Pero es muy romántico. Pero es que es muy romántico. Con el nombre, la dirección, el teléfono. Claro. Que no te vas a acordar de mí, pero ya haremos por acordarnos. ¡Una pistica! Pero, Marilu, por Dios. Si es el momento más cookie de la película. Que le pone te quiero. Hombre, no la cagues ahora. Esta conversación la estamos teniendo al revés. Sí, pero... Es que es muy bonito. Sí, muy bonito, te quiero. Claro. Pero yo creo que ya estaba claro. No está claro, son japoneses, son no está japoneses, claro. Por pues si acaso había alguna duda, no te vas a acordar de mí, pero que sepas que te quiero. Claro, es muy bonito. No, no, no. Sí, y además tiene relación con el título de la película, sí, pues porque se va acordando de situaciones, pero no se acuerda de su nombre. Ay, qué corazón de piedra se te ha puesto últimamente. No, no, no digo. Es que es muy bonito. Hombre, que al final se encuentran y es bonito, o sea, sí. Pero es bonito, pero mira que si no se encuentran. Bueno, pero le quiere, ¿eh? Sí, no, no, es la magia del amor. Ay, qué pragmática te has vuelto con los años. Me ha dado así un aire muy pragmático, lo siento. Eso es para dar pie a nuestros oyentes a ponerme verde. Y que nos comenten, aunque sea mal. Bueno, todo esto, yo hablaba antes de una película, ahora cuando os la diga me diré, pues sí. Estás tonta porque no tiene nada que ver. No, te dirán, ¿qué película es esa? ¿De dónde has sacado todo eso? Porque... El caso es que además ha sido un poco mi cruz estos días desde que vimos Your Name. ¿Cómo se llama, por cierto? In Your Eyes. In Your Eyes. Sí, en tus ojos. Sí, ya. Es el caso del 2014, es decir, que es una película también relativamente reciente y curiosamente dura también 1 hora 46 minutos. No sé, no tiene nada que ver porque luego al final exactamente el mismo. Esto es una señal de algo. Exactamente el mismo hora y minutos que Your Name. Obviamente empieza igual. Bueno, empieza igual tampoco, pero no sé por qué a mí me recordó mucho. Esta de In Your Eyes son lo mismo, un chico y una chica. Ven y se escuchan. Anda, con guión de Joss Whedon, nada menos. Pues se escuchan el uno al otro y ven a través de los ojos del otro. Al principio no son conscientes y creen, pues incluso que están locos o, ¿sabes? O los trata todo el mundo como locos, además les ocurre ya desde muy pequeños. Y tampoco quiero desvelar mucho, pero acaso eso que. Sí, no hagas spoiler de esa. Que eso, que se ven a través del ojo uno de ¿qué pasa? De los ojos del otro. ¡Suena música! Suena música por todas partes. Eso es algún... La publicidad de la IMDb, sí. No. Y aquí incluso hacen la gracia, como es el principio de la película, permitidme este mini spoiler, pero me viene al hilo con la parte de Your Name, porque hacen el juego del tiempo, ¿sabes? O sea... meten el tiempo, dicen, ostras, si estamos en... Incluso cuando consiguen, son conscientes de que están el uno con el otro, hay un... O sea, estamos en diferente fase temporal, o sea, ni siquiera estamos en el mismo momento. Y le dije ya, no, hombre, es que los usos horarios que tenemos son distintos. Dice, ah, vaya. que incluso, ¿sabes? Para lo del Your Name de después, digo, ostras... Igual había visto la película, el escritor, y se le ocurrió. Se le ocurrió darle este giro de decir, pues yo sí que la meto, no lo sé. Ahí lo dejo. ¿Podemos volver a nuestra película? Ya has contado, o más, ¿quieres contar bueno, más sí, cosas? Solo, cuenta, solo, cuenta. Ya que lo he no quiero que spoiléis. No, ya está. Ese era, ya te digo, como hemos hecho todo tipo de spoilers, disculpadme el mini spoiler de Ignorar, ya no pienso decir nada más, ya ahora lo miráis y decís. Bueno, mi spoiler, que a lo mejor no se cuenta ya la mitad del... No, da igual. Tírale. El caso es que me acordaba de haber visto esta película, pero solo, como ya me conocéis, mi mente que... Tu memoria no es tu mejor virtud. No. Solo me acordaba de alguna escena. Me acordaba de un chico en una camioneta, me acordaba de un chico y una chica que se miran al espejo... Con lo cual era imposible, no me acordaba de los actores, no me acordaba ni de cuándo, ni de por dónde la había visto, o sea, un desastre total. Con lo cual, por más que yo intentaba en Google poner todas las combinaciones de palabras que se me ocurrían para encontrar la película, no la encontré. Y casualmente, hace un par de días, estaba en Netflix y me dio por ir a buscar todos los, pues eso, cosas ahí para ver. Entre ellas, guardé esta película sin saber que era la que yo estaba buscando y ayer... pues eso, que haciendo zapping por la tele no había absolutamente nada, volví a mi Netflix y de repente vi la película y que me la había puesto yo misma en mis favoritos y dije, ostras, y entonces digo, esto es una señal, no sé, me dio, vuelvo toda la magia que he perdido, el pragmatismo que me ha vuelto en, con la, el nombrecito escrito en la piel, se me ha ido para decir, aquí hay magia y tenía que encontrar la película porque la película es la segunda vez que viene a mí. Así que tengo que acabar de verla porque ayer ya era las 2 de la mañana y dije, no sé, el final déjatelo para otro momento que es muy tarde. Bueno, pues nada, ya está. Era la anécdota de Y hasta de aquí, Dice. Anécdotas de Mariluz. Una sección de Saliendo del Cine. Es que tenías que contarlo. Es que tenías que contarlo. Por segunda vez y bueno, estaba ahí esperándome. Mira, no sé si quedará alguien escuchándonos después de este momento. Estábamos aquí hablando de Your Name. Pues eso, que mirad y lloráis también. Lo que sé, y luego me decís. ¿Podemos volver? Sí, volvamos y lloráis. Eso. No, volvemos a Your Name. En Your Name ya estoy harto de ella y no la he visto todavía. Y no la pienso, ¿eh? Bueno, Your Name. Ya me he perdido, no sé ni por dónde íbamos. Detalles que me impresionaron muchísimo y no, yo no me suelo fijar en eso, porque eso tengo oído de madera, pero la banda sonora de Your Name es maravillosa, es perfecta. Correcto. Cada canción aporta lo que tiene que aportar, y eso que son en japonés, pero transmite lo que tiene que transmitir en el momento de la película. Es alucinante. Yo que nunca me fijo en la banda sonora, porque eso, como no me pongo una fanfarria que diga, madre mía, me ha llegado, y normalmente es la séptima vez que veo la película, no me doy ni cuenta. Pero aquí era, y lo único que me salvaba esos primeros minutos era, digo, ay, qué canción más bonita han puesto. Y luego seguía la película y hacía otra escena de otro tipo y la canción era de otro tono. Pues además casi todas vimos al final que eran del mismo grupo. Sí. Pero, y por lo que yo leí entre las letras, las pocas letras occidentales que había, eran versiones, no eran originales, pero eran perfectas para cada momento, para transmitirte las sensaciones que te tenía que transmitir la película. Espectacular, me sí, encanta. Sí, aparte es que no sé, esto a lo mejor es irreal, quiero decirte, o sea, de formación, porque te imaginas que la música, una película de anime tiene que tener una música extraña, oriental o con tintes. Sí, prejuicio, eso se llama prejuicio. Prejuicio, exacto, no me salía la palabra. Eso se llama prejuicio, sí. Tener prejuicios con respecto a la música oriental, y esta era, iba a decir muy occidentalizada, y de nuevo igual es otro prejuicio. No, que es, no estoy acostumbrada a... No, lo que es música pop, es como cuando vino la Nana Kitade el año pasado. ¿La de Nana Kitade? ¿Nana Kitade? Sí. Creo. O parecido. Sí. No, ya he dicho 4-6. Que es música pop, música moderna, o sea, es música japonesa, pero música moderna. Sí, o sea, sí, es igual de moderno, lo que pasa es que en vez de castellano o inglés, es japonés, pero... Entonces sí, es música pop, por eso no es nada música estilo... Las películas de Miyazaki suelen tirar más de unos tonos más clásicos, más antiguos. Esta es música contemporánea. Sí, sí. Y o sea, sobre todo la elección de los temas, la manera de ponerlos, el montaje me parece brutal, o sea, me impresionó muchísimo. ¿Y qué te pareció a ti técnicamente la película? ¿Dibujo? ¿Fotografía? No, me gustó mucho porque además últimamente las películas que hemos visto han tendido a la oscuridad y al... Que a Maldito mejor... Nolan, eso es culpa de Nolan. y esta... Supongo que eso, que no se ha dejado llevar de toda la parte occidental, ahí un punto positivo para lo oriental. Y te transmite precisamente el tono de la película, ¿sabes? Volvemos a la luz, también incluso en ese Tokio que a veces, ya digo, no sé tampoco Tokio, pero siempre con los rascacielos y tal, te... Opresivo. Exacto, te podría dar a entender que es también una ciudad a lo mejor más oscura y tal, y no, o sea, dentro de todo el bullicio de la ciudad, sí que cambia el tono con respecto a la parte de ella, que es mucha naturaleza y mucho verde, pero también dentro del tono de la película, que al final es algo hermoso a pesar de todo, con lo cual tiene su luminosidad y demás. Los escenarios que nos plantean no están en Tokio, con lo cual pues nos tenemos que creer que eso es Tokio, que claro, haya estado... hace un dibujo muy realista en todo momento, pero bonito. Sí. O sea, es un realismo bonito, no es un realismo sórdido. Exacto, que lúgubre, que yo creo que es como salido del Ghost in the Shell Sí, yo además que estaba todo tan oscuro y tan sórdido. Acabo de ver el Ghost in the Shell del 95 de dibujos y es ese tono, pero claro, le va a la película. En este caso es una película que pese a, incluso en los momentos dramáticos, es una película que quiere transmitir positivismo. Es una película luminosa en las dos acepciones de la palabra. Y eso, el escenario, digo, el Tokio supongo que habrá sido fácil, porque como decimos es un fácil, entre comillas, sin menospreciar. Sí, que no. Que pero que es al final imitar Tokio y pintar Tokio. Y el otro pueblo, que yo no sé si existe o es ficticio. Bueno, es un pueblecito de pescadores. Bueno, de pescadores no, porque no, es un lago, de turístico. Pero sí que me gusta también cómo lo han montado, con esa especie de... El lago está como en un valle. Luego te explican por qué. Y sí, te he dicho con spoilers, sí, porque cayó sí, bueno, previamente pero... otro... Y esa parte mística donde está ese dios, no me acuerdo cómo se llama, que es un volcán y que tiene eso, su entrada, y le ponen alrededor esa zona de agua y a partir de ese momento entras como en el más allá, pues, o sea, me gusta porque dentro del realismo eso tiene ese misticismo hermoso, digamos, que acompaña la película. Y a mí me pasa lo mismo. Técnicamente me gusta muchísimo tanto el Tokio realista como esa parte bucólica de campestre que también es muy realista, porque el dibujo, cuando ellas dos, las dos hermanas están haciendo el rito este en la pagoda, la película se pasa a ese Japón tradicionalista tan... Que hemos visto tanto en documentales y en películas, que tienen esa parte muy tradicional, muy aferrada a las tradiciones, y también lo dibuja muy bonito, lo dibuja muy elegante. El dibujo, pese a ser muy juvenil, hemos dicho, o sea, muy juvenil el ambiente, todo lo que es la técnica me parece elegante, me parece... Y eso que, sobre todo los diseños de las caras, me parecen muy simples, incluso para ser anime, ¿no? No me resultan especialmente atractivo técnicamente, no es la palabra perfecta, pero bueno. Sin embargo, todo lo que es la ambientación y demás me gusta mucho. Y a mí, ahora que has dicho lo de la parte esta más tradicional del Japón tradicional, el Japón profundo, digamos, sí que es cierto que también me gustó cómo lo compaginan con la realidad en la que se encuentran, porque aparecen los de la pandilla de ella, y se ríen. De asco, cómo se puede coger eso y escupirlo. Tal. Sí, sí, sí. Entonces, esos detalles... Sí, el autor desde luego, se... Claro, esto me imagino, en Japón es la película de animación más taquillera de la historia. O sea, que ha pegado fortísimo. Con lo cual, si a nosotros no, imagínate, si a nosotros nos ha llegado todo esto, imagínate para un japonés que lo vive en el día a día. Tiene que haber sido muy, muy real, muy, muy suyo. Porque para cuando una película está en taquillera es que ha ido a verla todo el mundo. Jóvenes, medianos y viejos. Y entonces allí tiene que haber pegado por eso. Y eso que comentas es verdad que mezcla muy bien lo tradicional, la magia y demás, con lo más actual, con el llevar la agenda en el móvil, que es donde ellos se van dejando los mensajes, esa cotidianidad, o sea, no ha jugado a irse atemporalmente, no, pasa hoy, con los problemas de hoy, de un par de jóvenes de hoy, uno rústico y uno urbanita, y eso está, a mí me gustó mucho. Solo un detalle, porque lo hemos comentado, el grupo de música es Rad Wimps. Muy bien. Nos hemos quedado igual, pero ya lo has buscado en internet y lo has hecho. Ya estoy feliz. Podemos buscar y ponérnoslo en el coche. Podemos. No lo vamos a hacer, pero podemos como hacerlo. Como banda sonora, oye, no sería la primera banda sonora que... No sería la primera. ¿No? Bueno, pues... Oye, Mariluz está muy cotidiana, quiere transmitiros todo nuestro día a día. Bueno, pues yo creo que hemos comentado el final. A mí me gusta mucho el final de la historia, porque también no sabía por dónde iban a salir. Cuando al final cae el meteorito, te quedas un poco diciendo, ¿eh? ¿Pero verdad, se salvan o no se salvan? Y al final, cuando parece que no se van a salvar, dices, es un poco de esto de determinismo, de que las cosas tienen que pasar y pasan, y cómo te va dejando el autor ahí pinceladas para ir sacándote la lagrimica, decir que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y en los últimos 20 minutos estás diciendo, ¡cuéntamelo ya, desgraciado! Pero luego, una vez se resuelve eso, ese epílogo se me hizo eterno. Y no soy, no muy largo, pero se me hizo largo. O sea, sí, de que se van buscando otra vez, se tropiezan y parece que se encuentran, pero no. Y... Ahí me salió yo quizá la vena pragmática, pero dije, te estás regodeando. Sí. Tú... De acuerdo, no, completamente de acuerdo. Al final, yo creo que la idea era bonita, sí, un poco más corta. Exacto. Entonces, al final, te cruzas... O sea, lo mismo, pero en vez de los 10 minutos en medio de persecución por las cercanías o los trenes estos, sí, y sí, por la calle... Y... Un poquito menos. Hubiese estado un poco más... Cómodo. La brevedad está la virtud. Pues nada, cerramos. ¿Opinión final, Mariluz? Un poco como resumen de todo lo que hemos comentado, la película muy, muy, muy recomendable. Es bueno darle oportunidad... Es decir, por lo que decimos de esa primera parte tal vez más lenta o más repetitiva, más chorra, si queréis, más porque gana conforme va avanzando. Y realmente eso para repetir, que ha merecido mucho la pena. Sí, para mí es una gran película. Es una película que puede ver cualquiera. No necesitas ser aficionado a la animación japonesa, la puede ver cualquier occidental una vez superas... Si es verdad que si alguien la ve en casa, tiene que superar esos primeros minutos que estás un poco perdido, y más si no estás muy metido en el mundillo de la animación, de los roles, más de la animación de los roles japoneses, pero la película cuando arranca es un tiro, pasan cosas continuamente y además todo te interesa y estás deseando ver qué va a pasar después porque no sabes por dónde te va a llevar el autor. La disfruté mucho, me gustó. Pues voy a darle yo primero 8 ositos. Pues mira, yo, a pesar de mi pragmatismo de determinados momentos, yo le voy a dar 9. Pero si no le escribe el nombre, pero solo le pone te quiero. Pero es muy bonito. Eso es lo que yo he dicho. Por eso le es muy bonito. Más. Es que es... ¡Ay! Le ha puesto te quiero. Que han sido muy fríos el uno con el otro, sí, todo el tiempo. Y ahí le pone te quiero. Por eso le he puesto 9. Y ella le pega la bronca porque le toca las tetas. Dice que me ha dicho que no me las toque. Plus. No lo puedo evitar. Es muy realista. O sea, ya adulto lo harías, pues un adolescente, pues ni te cuento. Pues fíjate, tetas a la mano. Pues Mariluz, nos ha quedado cortito el programa, pero yo creo que... Sí, yo creo que no hagamos como la película y sigamos dando vueltas. Y estiremoslo. Y alargando por alargar. Creo que os hemos transmitido todo lo que queríamos, así que esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. No dudéis en indicárnoslo por cualquier red social, vuestros comentarios, tanto de acuerdo como en desacuerdo con nosotros. Sabéis que son siempre bienvenidos. Y por lo demás, nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.